Sintonízanos en el 107.9 cada viernes. A partir de las 10:30 para disfrutar de nuestra voz en las ondas. El programa de Elías Ramos Giraldo. Te informaremos de las actividades y noticias de nuestro centro. Escucharéis la mejor música del momento con nuestras dedicatorias. Y si queréis darle una sorpresa a alguien, no dudéis en contactar con nosotros en el instituto. ¡Os esperamos! ¡No os arrepentiréis! Hola, buenos días queridos oyentes y bienvenidos un viernes más al programa del Instituto Ramón Giraldo. Mi nombre es Francisca y somos un grupo de alumnas del IES Ramón Giraldo, de primero, las que hemos venido hoy a hacer el programa. Hola, yo soy Gloria y estoy encantada de estar en la radio con vosotros. Buenos días, yo soy Andrea. Bienvenidos a todos y espero que paséis un rato muy entretenido con nosotras. Mi nombre es Cristina y me alegro saludaros por la radio y contaros muchas cosas. Lo primero que vamos a hacer es dedicar unos minutos a las noticias de nuestro centro. ¿Qué tienes para contarnos, Gloria? Comenzamos esta sección con una actividad llevada a cabo por el Departamento de Francés de nuestro centro, en concreto con Carmen Fernández, profesora de francés. Ya es una tradición elaborar crepes con los alumnos de bachillerato a finales de enero y principios de febrero. Hemos entrevistado a algunas de las alumnas que han participado en esta actividad y esto es lo que nos han contado. Hola, me llamo Andrea y quiero saber por qué habéis hecho los crepes en el instituto. Pues es una tradición que se viene haciendo desde hace ya como unos 10 años, en primero de bachiller, que sería el quinto curso en el que se cursa francés. Es una actividad muy divertida que todos los alumnos están deseando de que llegue el día para hacerla, ya que es una forma de aprender tradiciones de otro país, como en este caso Francia, lejos de los libros o de algo que nos pueda resultar aburrido. Hola, me llamo Francisca y yo quería preguntar que qué ingredientes habéis utilizado. Pues los ingredientes son muy básicos, como por ejemplo la harina, los huevos, la leche, también utilizamos mantequilla de barra, no margarina, y luego ya para el relleno, pues todo lo que se quiera utilizar, como nocilla, Nutella, vainilla. También se pueden hacer saladas, porque esto eran dulces, y en el caso de que sean saladas se le echa sal. Si no las queremos hacer saladas, se le tendría que echar azúcar. Hola, me llamo Cristina y mi pregunta es que ¿por qué se hace la crepe en Francia? Pues, las crepes son muy famosas allí en Francia, pero además, el día que las hicimos nosotros, que fue el 12 de febrero, hay una tradición que explica que si ese día consigues darle la vuelta a la crepe con la sartén, sin ayuda de ningún otro elemento, si se la das correctamente, tienes un año entero de buena suerte. Si se te queda un poco doblada, medio año y así sucesivamente. Y si se te cae, mala suerte para todo el año. Y aparte, las crepes se utilizaban como una especie de forma para evitar que aparecieran fantasmas en las casas. Por ejemplo, como el ajo aquí en España con los vampiros. Pues lo mismo, pero en Francia con las crepes. El viernes pasado, día 3, los alumnos de bachillerato organizaron una fiesta en la Paz de Villanueva de los Infantes en honor a San Valentín. Para informaros sobre este acontecimiento, hemos entrevistado a algunos de los alumnos implicados en organizarla. Aquí tenéis lo que nos han dicho. Hola, me llamo Cristina y he visto por todo el instituto carteles y quiero saber de qué va la fiesta. Pues lo que vamos a hacer es una fiesta pre-San Valentín, ya que todavía queda una semana para San Valentín. Y lo que vamos a hacer es elegir a un miss y un mister de la fiesta y vamos a obligarles a bailar. A que todo el mundo se ría un poco y a que se pase un poco de vergüenza, que al final pues siempre gusta. Y también vamos a hacer una rifa en la que vamos a rifar peluches y piruletas. Los peluches serían para los 3-5 primeros y después para los demás, para que no se queden sin premios, pues piruletas. Mi nombre es Andrea. Yo quería preguntar que si hay que ir con pareja a la fiesta. En principio no, y junto con la entrada daremos un corazón partido a la gente que vaya sin pareja y un corazón entero para la gente que vaya con pareja. Entonces, a la gente que vaya con el corazón partido, pues que se relacione con otra gente que vaya con corazón partido y puedan pues encontrar el amor. Hola, soy Francisca y os quería preguntar que por qué se celebra la fiesta. Pues la fiesta la celebramos por recaudar dinero y también porque queremos que la gente se lo pase bien y porque a nosotros también nos gusta hacer fiestas en las que nosotros participemos y seamos nosotros quienes la organizamos. Es Es como para recaudar el dinero, para el viaje de fin de curso. Al parecer, lo único que empañó la fiesta fue el frío que hizo. Por lo demás, se lo pasaron genial. Recaudaron algo de dinero para su viaje, que era de lo que se trataba, y están dispuestos a organizar otra pronto. La siguiente noticia también está relacionada con el patrón de los enamorados, San Valentín. El próximo martes, día 14, celebraremos ese día en nuestro centro. Los alumnos de bachillerato tienen ya muchos encargos de rosas, claveles, flores de la amistad, bombones, canciones y poemas. Y como no podía ser de otra manera, las tradiciones cardos. Utilizarán algunas de las horas de clase para repartir esos encargos y llenar nuestro centro del espíritu amoroso de San Valentín. Esperemos que saquen muchos beneficios para su viaje de estudios, para el que queda poco, más de un mes. Si alguno de los oyentes quiere poner su granito de arena, puede buscarnos en los recreos en las aulas de bachillerato. Allí lo atenderán como bueno dependiente de floristerías. Continuamos con un asunto más serio, como es la Escuela de Padres y Madres de nuestro centro. El pasado martes, día 7, hubo una nueva sesión. En esta ocasión, el tema tratado fue mi autoestima, la autoestima de mi hijo. Y la charla fue impartida por doña Encarnación Jiménez Izquierdo, psicóloga del Centro de la Mujer de Villanueva de los Infantes. Asistieron aproximadamente 12 madres, un número muy reducido considerado el número de alumnos que hay en nuestro centro. Por último, os recordamos también que ha comenzado el plazo de reserva de plazas para cursar estudios de bachillerato para el curso 2012-2013. El plazo finalizará el próximo 29 de febrero y las bases las podéis consultar en la página web de la Junta de Comunidades, en el portal de educación. Con esta última noticia cerramos esta sección. Ahora vamos a dedicar unos minutos de nuestro programa a la música. Queremos dedicar la canción de El Mundo de Sergio Dalma a todo el instituto. Esperamos que os guste. Nos ha encantado estar con vosotros. No, esta noche, amor, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí, y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora, yo te busco, y en el silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti. Pensaba que eras algo especial. Después la vida me ha enseñado mucho más, que en torno a ti no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora, yo te busco, y en el silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti. Thank you. se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día, y ese día vendrá. Cuando estás enfermo, no hay nada tan importante como recibir una llamada de alguien que te quiere. 902 40 0707. Manos Unidas. La salud, derecho de todos. Actúa. Manos Unidas. Gracias por colaborar. Vamos a continuar la segunda parte del programa contando la historia del Santo San Valentín, ya que su onomástica se celebra en muy poquitos días. La voz popular ha hecho de este santo el patrón de los enamorados, posiblemente porque durante estas fechas en los países nórdicos los pájaros se aparean, o porque, según su tradición, en el tiempo que vivió San Valentín, en el cual la religión cristiana estaba perseguida, él, a escondidas, casaba a las parejas bajo el ritual de la iglesia. Algunos creen que es una fiesta cristianizada del paganismo, ya que en la antigua Roma se realizaba por este tiempo la adoración al dios del amor, cuyo nombre era Eros, y a quien muchos simpáticamente le han pasado a llamar Cupido. También, y hace muchos siglos, fue tradicional en Inglaterra la fiesta de los Valentines, donde se elegían a hombres y a mujeres para formar pareja. Sea como fuese, San Valentín, casi por sorpresa suya, es el patrón de todos los enamorados y de todas aquellas personas que quieren tener a una amiguita o un amiguito para que les acompañe, no solamente en ir al cine, a la discoteca o bien a cenar, sino también para formar una familia, ser felices y comer perdices. Yo voy a contar cosas muy interesantes de este santo. San Valentín goza de mucha popularidad, sobre todo en los países de habla inglesa, Estados Unidos y Gran Bretaña, y también en buena parte de todo el continente europeo. Desgraciadamente, los grandes centros comerciales aprovechan para hacer el 14 de febrero un gran día de consumismo, al estilo de la Navidad, y una semana antes de la fiesta ya anuncian todos sus productos como si fuera el fin del mundo. Pero no podemos preguntar quién fue San Valentín. La verdad es que hay muy poca cosa de él. Sabemos que era un sacerdote que nació en Roma a mediados del siglo III, y que gozó de un gran prestigio en aquella Roma, en aquella ciudad, hasta el punto que el emperador Claudio II lo invitó a su palacio para mantener una conversación y conocer de esta manera el porqué de su fama. Según la tradición, Valentín aprovechó aquella ocasión para hacer apostolado de la región cristiana y convencer al emperador para que siguiera los pasos de Jesús. Aunque en un principio Claudio II se sintió atraído por aquella religión que los mismos romanos perseguían, los soldados y el propio gobernador de Roma, el Capurnio, le obligaron a desistir y organizaron una campaña en contra de nuestro santo. Claudio no tuvo más remedio que hacer marcha atrás y mandó de que lo procesara. Cuando fue llevado ante el gobernador, este se mofó de la religión cristiana y puso a prueba a San Valentín. Bajo un tono de burla, le preguntó si sería capaz de devolver la vista a una hija suya que era ciega de nacimiento. Valentín aceptó y en nombre del Señor obró el prodigio. Asterius y toda la familia se convirtieron al cristianismo, pero Valentín no se salvó de martirio, ya que temiendo una rebelión del ejército romano y de los paganos, el emperador lo mandó ejecutar. Yo me enteré que en Perú se llama Día del Amor y la Amistad. En esta fecha el intercambio de tarjetas, peluches y bombones de chocolate y rellenos, especialmente diseñados y decorados para esta ocasión, son muy populares. Dentro de los regalos más preciados se encuentran las orquídeas, oriundas de la flora peruana. Pues yo me enteré que en Colombia se conoce como el Día del Amor y la Amistad y se celebra el tercer sábado de septiembre. Sin embargo, también hay gente y ocasiones en las que se celebra el 14 de febrero, como Día de San Valentín, aunque tiene mayor acogida el Día del Amor y la Amistad en septiembre. No se suele celebrar el 14 de febrero, debido a que en la mayor parte del país, febrero es el mes de la temporada escolar. Es común la tradición del amigo secreto, que consiste en introducir en un recipiente papeles pequeños con los nombres de los participantes. Y luego cada uno va extrayendo un papel y deben dar un presente a la persona cuyo nombre diga el papel, en el día que establezcan. En el transcurso de estos días es popular lo que se conoce como endulzar. Es como su nombre lo dice, consiste en dar anónimamente dulces, comida, bombones, cartas de amor, rosas, voluntariamente hasta el día en que se deba dar el regalo definitivo y romper el anonimato si se desea. Bueno, y ahora vamos a contar la historia de Cupido. Nos ha parecido muy interesante. Cupido es uno de los símbolos de San Valentín. Se le conoce como un niño alado y armado con arco y flechas que son disparadas a dioses y humanos, provocando que se enamoren profundamente. En ocasiones lleva también los ojos vendados, para mostrar que el amor es ciego. En la antigua Grecia, Cupido era conocido como Eros, el hijo joven de Afrodita, la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Para los romanos, Cupido es el dios del amor, hijo de Venus y de Marte, dios de la guerra. Cupido era ayudante de su madre Venus, dirigía la fuerza primordial del amor y la llevaba a los mortales. Era pícaro y carismático, pero a veces cruel con sus víctimas, ya que no tenía escrúpulos. A la espalda llevaba dos clases de flechas, unas doradas con plumas de paloma que provocaban un amor instantáneo, y otras de plomo con plumas de búho que provocaban la indiferencia. Yo he podido investigar que Cupido se dio cuenta del poder que tenía, a veces rechazaba las peticiones de su madre y los dioses de interferir en el curso de la vida de algunos mortales, así que provocaba frecuentes problemas a los dioses. Con el paso del tiempo, Venus comenzó a preocuparse porque su hijo no crecía, así que en busca de una respuesta se dirigió al oráculo de Temis, quien le dijo, «El amor no puede crecer sin pasión». Venus no comprendió la respuesta hasta que nació su hijo Anteros, dios de la pasión. Cuando estaba junto a él, Cupido crecía y se transformaba en un hermoso joven, pero cuando se separaban, volvía a ser un niño. Por otro lado, en la tierra de los mortales vivía una princesa llamada Psique, Alma, que a pesar de ser tan bella, no lograba encontrar marido, pues los hombres que la idolatraban no se sentía digno de ella. Su padre intentó hallar a través del oráculo de Delfos un buen marido para Psique, pero este predijo que ella encontraría el amor en un principio. El marido que le seguía destinado, una serpiente alada, terrible y poderosa, llegaría hasta ella y la haría su esposa. Venus, celosa por la gran belleza de Psique, le pidió a Cupido que la hiciera enamorarse locamente del hombre más feo, vil y despreciable del mundo. Enterada de que se encontraba en los bordes del abismo, envió a su hija a dispararle sus flechas, pero este a verla. Se enamoró profundamente de ella y creció hasta convertirse en un puesto joven. Contra los deseos de Venus, Cupido llevó a Psique por arte de magia en un castillo aislado y se casó con ella, teniendo la condición de que, como simple mortal, tenía prohibido mirarlo. La princesa, al sentirlo cerca y escuchar su dulce voz, no sintió temor. Estaba segura que no era un monstruo, sino el amante esposo que tanto tiempo había deseado. Él la visitaba todas las noches, rogándole siempre que no viera su rostro. Eran muy felices hasta que, convencida por sus envidiosas hermanas, Psique rompió la prohibición impuesta por los dioses y miró a su marido. Este lo valió el castigo de ser abandonada por Cupido, quien con tristeza se despidió diciéndole, «El amor no puede vivir sin confianza». Expulsada del castillo, la arrepentida princesa recorrió el mundo en busca de su amado, superando una serie de desafíos cada vez más difíciles y peligrosos impuestos por Venus. Como última introducción, le dio una pequeña caja indicándole que la llevara al inframundo. Tenía que llevar un poco de belleza a Proserpina, la esposa de Plutón. Se le advirtió también que por ningún motivo debía abrir la caja. Psique se alistó para el viaje y durante él se enfrentó a varios peligros que fueron superados gracias a los consejos dados. Sin embargo, la curiosidad por abrir la caja le venció, así que lo hizo, y al momento cayó en un profundo sueño que parecía la muerte. Cupido, al encontrarla, le retiró el sueño mortal de su cuerpo y lo puso de nuevo en la caja. Finalmente le perdonó al igual que Venus. Fue tanto lo que ella luchó que finalmente los dioses, conmovidos por el amor de Psique hacia Cupido, la convirtieron en una diosa para que pudiera reunirse con su amado.